manera que me digas que mi causa puede esperar. Son marcas de tres siglos, vienen desde antiguas eras. Ya quisieran ellos que me calle, que me fuera, que los deje impunes, sin reclamos ni protestas. Se equivocaron los duques, esta guerrera se manifiesta y encesta canciones desde el centro de la cancha que pegan como municiones, generando avalanchas. Insurgentes, libertarias, mira, no ya somos tantas. Mira, no ya somos tantas. Mira, no ya somos tantas. Dice así una vez más. Ni puta ni santa, narcofeminista guerrera. Con capucha al pelo al viento, sigo en la lucha hasta que me muera. Ni puta ni santa, narcofeminista guerrera. Con capucha al pelo al viento, sigo en la lucha hasta que me muera. Hasta que me muera. Ni puta ni santa, sigo en la lucha. Ni puta ni santa. Aquí no hay miedo ni llanto. Me educaron pa' ser fuerte, no ves cómo me lo aguanto. Tengo la sangre caliente, por eso me indigno tanto. No le soy indiferente a nada, por eso es que canto. Ni puta ni santa, vengo enojando al Espíritu Santo. Acá me planto. Voy rompiendo esquemas, desafiando irreverente, dando fire al sistema. Amor, rebeldía y libertad llevo en mi piel como lema. Combatir resiste, hermana, ponte la capucha, que no va a haber la mañana si no sales de la cucha. Ayúdame a tirar las vallas, que así estalla la lucha. Vamos a juntar las voces y va a ver cómo se escucha. Mucha adrenalina con esencia femenina, con corazón de guerrera y espíritu de felina. Narcofeminista guerrera, con capucha al pelo al viento, sigo en la lucha hasta que me muera. Mi puta ni santa, narcofeminista guerrera. Muy buenas tardes, así con hip hop, ay, de fondo, comienza este piquete informativo de este viernes 19 de agosto. ¿Cómo estás, Ernesto? ¿Cómo está Fernanda? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Noelia. Un viernes más, salió el solcito y un poquito de viento, está lindo San ¿viento? Luis. ¿Viento? No. Bueno, hace un ratito bien, bien. Estás mintiendo. ¿Qué tal, Fernanda? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están, chicos? Buenas tardes. Bueno, muy bien. Un viernes también, como todos los viernes del piquete informativo, con muchas cosas para compartir. En un ratito nomás vamos a estar hablando con Gema Rosales. Y vamos a estar tratando el tema de las obras sociales para el colectivo LGBT. Sí, así es. Así que bueno, vamos a estar adentrándonos un poco en ese tema. También vamos a estar charlando con unos compañeros y compañeras de la coordinación Baladres, que todos los años nos visitan por acá. Por San Luis, la coordinación Balarde, que es una coordinación que está en el Estado español. Están ahí afuera esperándonos para compartir y conocer un poco lo que están haciendo allí en el Estado español, Roberto, Natalia y Mari, que son tres compañeros que están visitándonos en estos días por estas tierras. Y bueno, ya vamos a estar charlando de sus trabajos allá de militancia. Y después, más adelante, vamos a tener también las entrevistas que estuvimos realizando en el caso de Belén. Porque la han liberado. Claro, la liberaron, no la liberaron, ahí está complicado el tema, pero finalmente sí, y el día viernes, con compañeras y compañeros bulleros, anduvimos cubriendo la marcha que se realizó aquí en San Luis y en todo el país en torno a la liberación de esta joven tucumana que estaba presa por un aborto, y que precisamente fue un aborto espontáneo. En torno a eso, todo el país estaba movilizado. Y todo el debate por el aborto legal. Y todo, bueno, sí, el infinito inacabado debate en torno a este tema. También nuestro espacio cultural a full. Por supuesto. Qué bueno. Hay dos mujeres que van a lucirse hoy en el programa. Sí. Vamos a hacerle una mención especial al género. Eso, muy bien, muy bien. Ay, siempre nos dejan con la incógnita, ¿viste? Ay, por supuesto. Yo me quedo esperando a ver que me va a contar algo. Digo, intriga. No sé, pero dime. Bueno, para que no estén tanto tiempo intrigada, vamos a tratar de adelantarlo entonces. Dale, bien, lo vamos a adelantar bueno. En el tiempo, pero no me lo vas a adelantar ahora. ¿Está bien? No. Bueno, les contamos a nuestras amigas y amigos bulleros que estamos aquí en el Barrio Ferro y nos escuchan por la 100.5. Y estamos y seguimos estrenando página www.labulla.org, por allí andamos en vivo.

y escuchamos Claudia Pratt. La Pacha está caliente, qué, así que qué buen musicalizador que tenemos. Sí, siempre. ¿Vos la elegís? Disculpame, Ernesto. No, metiste la pata. Matías, bueno, perdón. Qué buena elección. ¿Viste? Música puntana. Igual también, viste, para la música, además de elegirla, viste, el tema de tocar los botones justo a tiempo, todo también es un trabajo. Eso, por supuesto. Y es lo que hace nuestro compañero Matías. Nuestro compañero Mati anda en eso. Y ahora, bueno, vamos a adelantamos nuestro parte de nuestro segmento cultural, ¿no es cierto, Pat? Sí, vamos a empezar con una de las mujeres grosas que tenemos, que hacen al género mejor aún cada día. Muy bien. Esa. Y esta vez se trata de Marisol Mediavilla, ¿sí? Que va a estar cantando hoy a las 21 horas en Cantautoras en La Bolívar. ¿Cómo estás, Marisol? ¿Cómo le va? Eso de grosa está por verse, pero le agradezco el halago. Ya te conocemos. El tamaño mío es bastante pequeño, o sea, ya lo saben también. ¿Cómo le va? Un gustazo. Acá en el medio de la ruta, o sea, de llegar a San Luis Capital. Muy bien. Bueno, Marisol, contanos un poquito. Ya te conocemos en el ambiente, pero queremos saber precisamente qué es lo que vas a hacer esta noche, por ejemplo. Y esta noche voy a estar compartiendo escenario con Maru Chamela. Te voy a contar un poquito de ella también. Dale, porque sí. Maru es una cantante de la generación de mi hermana, como para situarla en algún lugar, ¿viste? Uh-huh. La Wadi, mi hermana, que tendrá, bueno, tiene como unos 10 años menos que yo, de esa generación de mujeres que allá por el Villa María, digamos, se juntaron en una época donde supieron estudiar ahí música un tiempo. Bueno, nada, también una referente. Y luego se fue para Córdoba, ¿no? Está situada ahí en Córdoba Capital, donde ha estado laburando con muchos músicos en general, de la escena, ¿no? De la música popular, bastante del palo. Y ahora un poco de venida también en cantautora, una faceta que no se la conocía, entonces está buenísimo poder compartir esta noche, digamos, con ella, también sus canciones. De parte mía, bueno, nada, esto, lo que vengo batallando hace tiempo, hace años, que es sosteniendo una propuesta musical y estética personal, ¿no? Que no es del todo sencillo, lo sabemos, los músicos que hacemos la música que componemos, a veces no es sencillo sostenerla en el tiempo, ¿no? Esto de que la gente, por lo general, no siempre, siempre quieran escuchar la música que suena en las radios. Sí. Entonces, claro. Y a veces, bueno, cuesta un poco abrir el oído a algo que a lo mejor no escuchaste nunca o te suena medio extraño, ¿no? Porque por ahí la proyección del folclore, si se quiere, va para otro lado. Entonces uno como investiga con otros géneros, con otras rítmicas, y a veces salen unas cosas un poco raras. Bien. Donde le escucha un poco más tradicional, bueno, a veces no le cabe y a veces sí, en fin. Pero bueno, sosteniendo esa propuesta desde hace un tiempo, ya tocando unos temas que pronto van a ser grabados en un nuevo disco, ¿no? Porque sí, esta etapa como se viene ahora y es importante para mostrar un poco lo nuevo, que no tiene mucho tanto que ver con lo anterior, bueno, hay como una ligazón, pero no tanto. Bien, me gustó algo que vos dijiste, que es que vos no haces música, ¿no? ¿A qué te referís con eso? Porque sos una grosa, insisto, y... A ver, contanos. Es un peligro, ¿no? Después de haber dicho... No, es que creo que en esto de a uno le da la sensación que la música en general la hacen a uno, ¿no? Uh-huh. Porque... en esto de escribir y de componer, en mi caso soy muy consciente de que uno escribe y compone a partir siempre de lo que ha escuchado, de lo que ha mamado, digamos, es como si uno fuera parte de un desprendimiento más de esa música que lo construyó a uno, ¿no? En ese sentido es como de la sensación es esa, de que la música de estos pagos, de estas tierras, de toda una Latinoamérica, a mí me, digamos, la influencia mía en la música siempre tiene que ver con estas tierras. Bueno, nada, construyeron en uno, hasta inclusive la manera de decir, la poética, ¿no? Sí. No es que uno ande copiando por ahí, pero es que es inevitable que las voces de los que a uno la antecedieron, mujeres, hombres, te formen, ¿no? Sí, tal cual. Uno, Claro, y uno en parte, bueno, es, reproduce eso, lo dice de otra manera, intentando buscar un modo propio, en fin, pero es un poco esto, ¿no? Somos las voces de esta tierra, ¿no? Es que, por eso hablo de la gran música, más que del aporte que uno puede llegar a hacer. Bueno, y eso se puede sentir en tu voz, en tu forma de hacer música. Así que te agradecemos muchísimo y esta noche, por supuesto, te vamos a ir a ver a las 21 horas en La Bolívar. En La Bolívar, ahí compartiendo el escenario con la Maru, que se van a llevar un gratísimo placer, porque es una mujer muy muy intensa, muy hermosa, muy plantada, y es un personaje también, así que un placer ahí poder compartir con ella, y siempre un placer ahí estar en contacto con ustedes, con la Ulla, así que y aprovechamos para decirle a Marisol que estamos por formar el club de fans de Marisol Media. Ya está formado. Ya está, desde la Ulla, Marisol, porque bueno, ¿qué vamos a hacer? Honor a la verdad es decirte que tu música nos encanta, así que bueno, ya lo concretaremos. Sí, no, son unos personajes. Sí, no, bueno, les agradezco. Después yo también formaremos parte del club. Hagamos plata, chica, no sé, hagamos algo. Vos formá el club de fans de La Bulla y así vamos. Claro. ¿Te parece? Sí, no sé, algo hay que hacer. Bueno. Bueno, Marisol, muchas gracias, ¿eh? Bueno. Y nos vemos esta noche. Las esperamos, dale, un beso, gracias. Hasta luego. Bueno, estábamos escuchando a Marisol Mediavilla, siempre con tanta buena onda, y eso se transmite en cada recital que nos brinda. Así que esta noche, ¿vamos todas, todos? Sí, por supuesto. A La Bolívar. A La Bolívar. A La Bolívar. Y de paso, apostamos a los artistas y a los emprendimientos locales. Los compañeros y las compañeras de La Bolívar andan poniéndole mucha cultura, mucho arte a San Luis, y hay que acompañarlas y acompañarlos. Trataba de acordarme la dirección exacta de La Bolívar, pero no la sabemos, pero es La Bolívar entre San Martín. Eso. El dato que te sabes es el más obvio, digamos. ¿Qué cosa? De La Bolívar. El que sabes con seguridad es... Bolívar. Entre San Martín y Rivadavia. Ahí, a mitad de cuadro, una casa viejita. Búsquenla, sí, hermosa casa. Vamos a escucharla entonces. Hacemos una pausa musical con la bella voz de Marisol Mediavilla. Que asuste si ve que como respaldo. Destello de luz. Amanece un tiempo y la lluvia de aquí me dibuja el aire una historia sin fin, de un cantar lejano que llega hasta mí, de un cantar lejano que llega hasta mí. El paso del tren que detiene el tiempo en la vieja estación, un tren que nos trajo a la gente de ayer, gente de este pueblo, pueblo del que soy, gente de este pueblo, pueblo del que soy. Una vieja canción con aire de samba cobija el dolor de los pobres niños, de las calles muertas, del suspiro apenas de lo que quedó, de los pobres niños, de las calles muertas, del suspiro apenas de lo que quedó. Bueno, y Zamba de la Estación es la canción que estamos escuchando de la mercedina Marisol Mediavilla. Y damos vuelta a la página en este piquete informativo con una fotógrafa aquí en vivo que nos nueva, está retratando. Así que le damos un saludo grande a Belén y gracias por la visita. Y bueno, estamos con compañeras y compañeras que estábamos esperando, ¿verdad? Voces nuevas aquí en Piquete Informativo. Voces nuevas, una organización vieja, digo. Estamos en compañía de No, de acá están en la mesa con nosotros Roberto, Natalia y Mari, que son de la coordinación Baladres. Baladres, que ya nos ha visitado muchos años. Igual le damos la bienvenida a ustedes. También están recién llegados a San Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Muy bien. Contenta. Bueno. La coordinación la conocemos nosotros un poco, porque, y nuestra audiencia también, porque hemos compartido por lo menos 3 años más o menos de visitas, siempre en la misma época, y está bueno porque siempre van rotando las caras, digo, salvo la de Manolo, que es una cara repetida, que bueno, en esta oportunidad no ha venido. Está bueno porque siempre conocemos gente nueva del Estado español que tienen toda una militancia. Entonces es contar en algunos minutos, preguntarles y que nos cuenten ustedes qué están haciendo por allá, cómo se están resolviendo algunas de las problemáticas que van teniendo. Y bueno, no sé por ahí con quién quiere empezar contando qué está haciendo. No sé si alguna de las chicas de Nati y Mari quieren empezar, o Roberto. Bueno, cuéntenos un poco qué están haciendo allá, o qué está haciendo cada uno. Bueno, pues nosotras, Mari y yo, venimos de Andalucía, del sur del estado, de la ciudad de Málaga, y ahora mismo pues estamos, ya venimos desde años trabajando en barrios periféricos, un barrio que se llama Palma Palmilla, en exclusión, un barrio empobrecido como tanto por acá también. Y bueno, venimos pues haciendo iniciativas desde participación en radio comunitaria, intentando tejer redes, sobre todo en el barrio, para hacer, pues, dentro de lo que nosotros entendemos que es el trabajo comunitario. Y bueno, pues las últimas así sería la ocupación de una sucursal de banco financiera que hace unos años, Mari, ¿hace cuánto? Hace unos 4. Unos 4 se ocupó. Y es ahora un comedor social del barrio. Se ocupó la instalación, digo, el edificio. Lo que sí. No habían dejado nada de plata, ¿no? Ahí adentro, nada. Nada. Se ocupó y ahora pues funciona como un comedor social autogestionado por las vecinas, los vecinos del barrio. Y bueno, otra de las iniciativas en las que estamos es la ocupación de una pequeñita tierra dentro del barrio, dentro de la ciudad. Hemos montado lo que se llama una huerta, que es la Huerta Dignidad. Y bueno, la idea es pues intentar enlazar, con dificultades, ¿no?, pero intentar enlazar lo que sería el fruto que da la tierra con el comedor social. Intentas que sirviera lo que florezca de la huerta con el comedor. Y luego, pues, Mari, ¿sigue? Sí, que yo en ese sentido sí que quería comentar que el tema de la alimentación en los barrios periféricos es un tema que hay que parar y reflexionar sobre él, porque habitualmente las necesidades alimenticias, por lo menos las que nosotras conocemos en los barrios de allá, las sostienen las grandes corporaciones de la iglesia, ¿no? Y las grandes corporaciones de la iglesia es lo que se le llaman los bancos de alimentos, que los bancos de alimentos lo que hacen es recoger todo lo excedente que sobra de la grande superficie, y lo que queda va para la gente empobrecida, ¿no? Por tanto, la gente pobre es como si no tuviese opción a elegir qué es lo que quiere comer, y tiene que comer lo que hay. Perdón que te interrumpa, son, cuando le llaman bancos, ¿son un comedor o directamente son bolsones de comidas que entregan? Son bolsones de comidas que entregan. Habitualmente los alimentos están en malas condiciones. Suelen entregar pasta, tomate y leche casi a punto de caducarse, nada de carne y pescado, que justo es lo más caro, claro, allá, claro. Y la verdura habitualmente no suele estar en buen estado, ¿no? Y todo eso dentro de Baladres nos ha generado una reflexión sobre qué comen las que mal comen, ¿no? Y estamos en esa, así como una reflexión muy, muy, muy reciente, y andamos juntándonos con gente de la agroecología, grupos ecologistas, dándole vuelta a cómo podemos solventar eso, ¿no? Por eso tiene tanta importancia el hecho de haber ocupado una tierra en el barrio, de darle vuelta a qué tipo de semillas queremos plantar. Estando por aquí hemos conocido toda la lucha contra el gran Monsanto, ¿no?, y todo lo que genera lo agrotóxico. Allá no es tan fuerte, pero como que empieza a llegar, ¿no? Y también me parece importante poner encima de la mesa que lo que se viene es peor, que se está firmando un acuerdo entre Estados Unidos y Europa, que es el gran TTIP, ¿no? Que eso sería como liberalizar todo lo que tiene que ver con la producción, todo lo que tiene que ver con la sanidad, todo lo que tiene que ver con la educación, ¿no? Más liberal todavía. Exacto. Entonces sí que me parecía importante compartirlo con vosotras y compartirlo con la oyente de esta radio. ¿Y cómo ven? Bueno, han estado poco tiempo aquí en Argentina, pero ¿cómo ven la militancia territorial con sus puntos de encuentro o diferencias en torno a lo que ustedes hacen en sus territorios? Bueno, la problemática es la misma, ¿no? Siempre decimos que la bestia es el mismo y que las formas de resistirla cada una las desarrolla en su territorio como estima oportuno. Sí que hay mucho parecido, pero sí que notamos como un cambio de actitud a la hora de salir a la calle a protestar, ¿no? Como que hay una actitud más tensa, más fuerte, más de estar, aunque venga la policía, de aquí no me va a sacar. En el caso del Estado español, en los últimos años, últimamente han aprobado una ley reciente, que nosotras le llamamos la ley Mordaza, ¿no? La ley terrorista, que lo que hace es que criminaliza mucho más la protesta, suben mucho más las multas de la policía cuando te identifican, claro. O sea, como que casi ni podemos salir a la calle a protestar. No a esos niveles, pero sí que como que ya te generan el miedo. Claro, en Argentina tenemos esa ley, pero que no ha sido aplicada cruelmente aún, pero suponemos que vamos a ir por esos caminos. Sí, no, digo, igual se viene, es una ley que viene impuesta desde Estados Unidos y de toda una serie de tratados. Igual en América Latina está muy presente esa ley. Estaba leyendo, vamos a hablar un ratito con Roberto, estaba leyendo la remera de Roberto, dice: tiembla Europa, tenemos hambre. Él viene de Tenerife. Y tiene su militancia también, y que por ahí nos interesa conocerla. ¿Qué tal, Roberto? Hola, ¿qué tal? Sí, como bien dices, vengo de las Islas Canarias, que están a 100 kilómetros del continente africano, y pertenezco a un colectivo que se llama Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza. Y allí está en el norte de la isla, en la Orotava, y ahí tenemos un centro social que se llama La Casa, una radio comunitaria que se llama Radio Pimienta, donde lleva más de 10 años. Conocidos nuestros. Sí, sí. Nos habían dado muchos saludos y para todos ustedes. También un punto de información sobre derechos sociales, que para denunciar todo tipo de ayudas que nos están dando. Y principalmente eso es lo que hacemos ahí en la Hortaba. Nos contaba más temprano una problemática puntual que ustedes están viviendo allí. Que tiene que ver con una zona, ¿no? Determinada, que ¿cómo es el nombre del conflicto que tiene? El Sahara. El Sahara. Contanos un poco a la audiencia, digo, de qué se trata un poco la situación, el conflicto, brevemente, digo, porque son a veces cosas que no llegan en general, o llegan tal vez con otra visión, con la visión de los medios hegemónicos. Sí, en el 75 el Sahara era una colonia española. España los abandonó y Marruecos los invadió. Y desde el 75 llevan ahí el pueblo saharaui intentando resistir, y tanto en los territorios ocupados como en los campamentos, pues en los territorios ocupados están sufriendo represión día sí, día también, y no hay ninguna solución, la ONU no hace nada, simplemente porque son unas tierras muy ricas donde pueden sacar mucho beneficio a Marruecos. ¿Y ustedes tienen algún tipo de intervención allí? ¿Desde qué lugar? Digo, como, claro, como coordinación. Nosotros desde Canarias nos queda muy cerquita, estamos a 100 kilómetros, y una lucha que hemos vivido mucho, mucho intercambio de cultura, de personas, ¿no? Desde Canarias al Sahara. Y tenemos un grupo en Canarias que se llama Sahara Acciones, que se ha dedicado más bien a hacer acciones en los territorios ocupados para visibilizar la lucha del pueblo saharaui. Bueno, seguramente nos quedaríamos hablando muchísimo tiempo con ustedes, digo, pero bueno, nuestro programa es cortito, y para todos aquellos que estén interesados en seguir escuchando, sobre todo un poco la historia de la coordinación, que es muy rica, están cumpliendo este año 34 años. Así es. Así es. Y hoy tienen una actividad que es a las 7 de la tarde, en ADU, que es el gremio de docentes universitarios, en Las Heras 852. ¿Sí? Allí ¿qué nos vamos a encontrar para aquellos que quieran asistir? Allí vamos a poder charlar más tranquilamente sobre la experiencia de la coordinación, cómo nos coordinamos, cómo funcionamos, qué herramientas o campañas estamos trabajando de manera conjunta, y habrá una parte, un espacio más dedicado a toda la lucha saharaui que el compañero Roberto compartirá con las que vengan.

grandote para andar cargando en la calle, pero bueno, no importa. Pero la, bueno. La Belén tiene una guitarra, pero rota también, ahí así está, que bueno. Ahí está, que la arregle entonces. Las donaciones rotas no son buenas, digamos. Tomen el árbol. Que la arregle y que la done, porque si está así. Bueno. Bueno, felicitaciones por los talleres a todos. Sí. Felices, ahí así andamos. Que... Y mañana, el domingo se celebra en toda Argentina el Día de la Niña, el Día del Niño, y andamos de festejos a... porque tenemos todas un niño, una niña. Y aprovechamos interior. Lo comercial como para poder también hacer un festejo. Se hizo un festejo, de hecho, sí. En el merendero estuvimos ahí. Estuvo con los ahí, chicos de abajo. Vamos a subir vamos a subir fotos que estuvieron sacando los chicos y las chicas del taller de foto y Alicia. Así que estuvo muy bueno, sí, fue el festejo, sí, el lunes. El lunes, había peloteros, chocolate, bocinas. Así que, pero bueno, vamos cerrando el programa de este viernes del piquete informativo. Recordamos, antes que de hacer el cierre, volvemos a hacer la invitación hoy a las 19 horas en las Heras 852 en ADU, la coordinación Baladre, los compañeros y compañeras que estuvieron acá en la radio hace unos minutos nomás, van a estar contando un poco sus experiencias de militancia y compartiendo un poco, bueno, distintas prácticas que se realizan en el Estado español y charlando con los que se acerquen. Ahí está. Bueno, y repetimos, como decimos siempre, toda la información del piquete informativo, de los programas de Radio La Bulla, están en labulla.org. Invitamos a visitar, invitamos también a visitar nuestro Facebook La Bulla, Radio La Bulla, quiero decir. Y nos despedimos, porque como estuvimos esta semana y la semana pasada a puro cumpleaños de nuestras compañeras, a quienes saludamos, primero cumplió 20 años Gladys, después 21 Fernanda. Sí. Estamos ahí nomás. Ahí andamos, palo. Miren que esto es una radio, pero hay una camarita, o sea, mierda, que les pueden ver la cara, digo. No. Por eso decimos la edad. ¿Por qué decís? Porque seguramente gracias, se va a dar menos, ¿no? Tal cual. Amable, bueno, para dejar de hablar pavadas, nos despedimos entonces con un temazo de Lisandro Aristimuño para celebrar el cumpleaños aquí de la compañera un que anduvo festejando. Nos encontramos el próximo viernes aquí y recuerden que quedan ahora con las escuelas en La Bulla por la 100.5 y labulla.org.